Y llega justamente el momento de remontarnos hacia la ciudad de las Diagonales, en este momento de estar floreciendo los tilos, si no me equivoco, y quien nos va a dar ese dato, pero muchos otros mucho más importantes, es Belén Robledo. ¿Cómo le va? Hola, Juani, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien por acá, ustedes? Bien, bien, recién pasamos por agua un poco, porque hasta cayó granizo. Granizo. Pero bien, ahora dejó de llover, hace un calor tremendo, como si esto fuese 10 de enero. Acá, pero acá vamos, también, estamos bien. Cerca de los 30 grados en Bahía Blanca, se vino la primavera con todo. Sí, demasiado, demasiado para mi gusto. ¿Florecieron los tilos o no? Es la duda que tenía. Sí, por eso estamos todos alérgicos, sí. Pero sí. Bueno, si querés saber lo que es tener alergia, te invito a Bahía Blanca y ahí charlamos. Bel, muchos temas para hablar, me imagino. ¿Por dónde empezamos? Por donde vos quieras. No sé qué tenías en mente, pero por donde vos gustes, arrancamos. Me imagino que algo para actualizarnos de la interna peronista bonaerense tendrás, y ahí también se mezcla con la política nacional, toda vez que el gobernador Axel Kicillof estuvo en Coronel Rosales, hizo un anuncio de una mega inversión que la presentó como la inversión en curso más grande, ¿no? Y ahí es una mojadita de oreja, creo yo, a Javier Milei por un lado, y por el otro lado me parece que es un posicionamiento en la interna, sabiendo que hubo sectores que no acompañaron el reclamo para que finalmente la planta de GNLEA se haga en Bahía Blanca. Sí, definitivamente ese fue el anuncio, que fue rarísimo. Me imagino que ustedes ahí en la región lo estuvieron siguiendo de cerca. Fue medio raro el anuncio, porque viste que era como que decía, se viene la inversión, pero ya está en curso, pero va a ser, pero ya está, agradezco a la empresa y a YPF. Fue rarísimo el modo de comunicarlo. Pero bueno, en definitiva, estamos hablando de una inversión de 500 millones de dólares, que es para hacer una expansión de la terminal del puerto Rosales, que bueno, es muy importante en cuanto a esto que decíamos de la inversión, porque es la inversión en curso más importante que se está realizando en este momento en el país. Y lo que señalaba Kicillof el otro día, y que después salieron a remarcar funcionarios y diversos dirigentes cercanos al gobernador, es que cuando comenzó a realizarse esta obra, el gobierno provincial y la gestión del puerto eran las mismas, porque recordamos que el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, era quien estaba a cargo del consorcio del puerto de Rosales. Así es. Al tiempo que Federico Susbieles lo era en el de Bahía Blanca. Así es. Bueno, eso ya lo saben muy bien ustedes. Uh-huh. Entonces, lo que señalan es que por esto no se requirió de ningún régimen especial ni nada de eso. Entonces, lo que marcaban es que pueden llegar las inversiones con o sin RIGI, que fue la bendita discusión que estuvimos exponiendo en los últimos tres meses, más o menos, ¿no? Sí, sí, llevó un buen tiempo. Sí. Entonces, lo que destacan, bueno, es esto, por un lado, con un mensaje clarísimo al gobierno nacional, pero también un mensaje hacia el interior, porque lo que señalaba Kicillof desde el puerto de Rosales el otro día, que después se siguió expresando, lo dijo también acá en la vecina localidad de Ensenada un par de días antes, es que es imposible no vincular esto con la recuperación de YPF que tuvo lugar en el 2012, cuando la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof era el ministro de Economía y tuvo un rol muy importante en esas negociaciones. Esto viene a cuenta, esta remarcación, de todo lo que estuvimos hablando en los últimos tiempos de la interna peronista, de esto de Cristina es la conducción, Cristina se tiene que correr o Cristina sigue siendo la que maneja la batuta. Sí. Y por supuesto que tiene que ver también con lo que dijo Guado de Pedro la semana pasada, que en una exposición señaló, teníamos un ministro de Economía que no hablaba con los empresarios. Sí. Entonces, a partir de esta declaración, Kicillof salió a marcar, creo que tres veces, que a recordar su paso por el Ministerio de Economía, y específicamente recordó esta negociación por la recuperación de YPF en, en 2012, cuando él estaba a cargo del ministerio y de las gestiones previas, ¿no? Sí. Entonces ahí tenés esas dos cuestiones. Así es, así es. ¿Vos cómo interpretaste estos dichos de Guado de Pedro? Que, o sea, por supuesto, la interpretación más directa es que de alguna manera le estaba rayando el Clio a Kicillof, por así decirlo. Pero yo luego vi que él intentó bajarle el tono a esto, diciendo recortaron lo que dije. Y en realidad uno lo escuchaba la parte que no había escuchado. Y no, no, la verdad que no cambiaba tanto el sentido porque un poco hacía una autocrítica, tipo yo tampoco hablaba con empresarios. ¿Qué te parece? ¿Qué tiene que ver con esto de tirar la piedra y esconder la mano? ¿O que sinceramente él no quiso, como decíamos, ¿no? Rayarle el auto a Kicillof. No, no, no, creo que Guado de Pedro no es ningún improvisado y ningún principiante, ¿no? Estamos hablando de una persona que tiene experiencia en política desde hace muchísimos años, Sí. desde su juventud, entonces sabe que todo lo que diga tiene un sentido, una orientación. Coincido. Entonces, no, no, no creo que haya habido ahí una no intencionalidad, sino Claro. todo lo contrario, más que esas declaraciones se dieron solo un par de días después del acto que Máximo Kirchner encabezó acá en La Plata, del que ya hablamos la vez anterior, Sí. donde el propio Guado estuvo presente en primera fila, ¿no? En Sí. ese acto, y que es uno de los dirigentes de mayor cercanía a Cristina Kirchner también. Sí. Y bueno, a Máximo Kirchner, sin dudas. Entonces, no, no, no, no, no creo que haya sido un mal recorte. Siempre, viste, después intentan culpar a los periodistas de lo que sucede, de lo que ellos mismos dicen. No siempre es nuestra culpa. Claro, o sea, no somos unos santos, pero tampoco somos tan malos, Claro, vamos no. a decir la No culpen al mensajero, es la frase que se verdad. suele decir. Claro, De todos modos, yo claro. ahí también en algún momento me ha parecido que hay algún cortocircuito entre Máximo Kirchner y Guado de Pedro, no en el último tiempo, pero sí un poquito más atrás, antes de su fallida candidatura. Me acuerdo algunas no notas en medios donde decían en la cámpora cayó mal esto que dijo Guado de Pedro. ¿Te acordás una vez que él se había reunido con Rendo? Creo que era. No es que se había reunido con Rendo, había compartido con Rendo de Clarín un foro y lo mataron, ¿no? Así que ahí también habría que, sería interesante saber si no hay también cierto disciplinamiento para con Guado. Sí, también. Bueno, estas declaraciones justamente se las dio al periodista Gonzalo Asís, que es uno de los periodistas estrellas de Clarín y de TN, ¿no? Así que también puede ser que tenga que ver con eso también. Y aún así, te cambio un poquito de tema, Sí. pero dentro de lo mismo, Axel Kicillof sigue, y ya se fue en realidad a México. ¿Por qué se fue a México? Porque este 1 de octubre asume la presidencia Claudia Sheinbaum, que Sí. es la mujer, la científica y dirigente política que fue electa presidenta del país norteamericano. Y según confió el propio Axel Kicillof en sus redes sociales, fue invitado por la presidenta electa Ajá. para ser parte de la ceremonia de Asunción. Y además va a estar formando parte al día siguiente, el día 2, de un conversatorio organizado por una organización política muy, muy importante de México, donde va a estar exponiendo junto con otras personalidades. Esto es una marca más en la agenda internacional de Kicillof, porque recordemos, como ya hemos repasado acá, que estuvo en Brasil, estuvo 2 veces en Uruguay y en el Vaticano. Y ahora, bueno, México. El otro día, Sí. hace muy poquito, en una entrevista con Radio 10, Kicillof dijo que uno de los personajes de la política latinoamericana con quien le gustaría encontrarse y compartir una conversación es con el presidente saliente de México, López Obrador. Sí. Así que, bueno, probablemente pueda cumplir ese objetivo en las próximas horas. Así que, bueno, ahí va el gobernador. ¿Tenés la fecha y la hora aproximada? Por ahí ahora es más complicado por la diferencia horaria, pero la fecha de esta charla, este conversatorio que va donde va a estar Axel Kicillof. Sí, el 2, para que ya mismo te digo El miércoles 2. ¿Cómo se llama la charla? Sí, Bueno. porque tenía un nombre que era interesante, Ajá. pero se me fue a volar. Bueno, lo cierto es que con esto, con esta presentación de Kicillof en México, no sabemos si va a llegar a la marcha federal universitaria que se va a llevar adelante en distintas ciudades del país, pero cuya concentración va a estar en la ciudad de Buenos Aires, que va a ser justamente el día 2. Sí. Como sabemos, la convocatoria universitaria tiene planteado que el cierre, el discurso principal, se dé cerca de las 18 horas, más o menos. Entonces, sería difícil que llegue, salvo que se tome un jet, no sé. Claro. Pero esta charla que va a dar al día siguiente de la asunción de la presidenta de México es el 2 de octubre a las 11 de la mañana. Yo la verdad que ahora desconozco, no sé qué diferencia horaria tenemos con México. 3 horas creo que son. ¿Cuánto? Tres. Nosotros Ah, estamos bien. 3 horas más adelantados. Bueno. Veremos a ver qué pasa con eso. Y el conversatorio se llama Perspectivas económicas posneoliberales en América Latina, que está organizado por la División de Estudios Multidisciplinarios y la Tesorería de la Federación. Es una conferencia magistral y el orador principal, el conferencista, mejor dicho, principal, es Axel Kicillof. Y después va a estar acompañado por la tesorera de México Sí. y por, bueno, una autoridad de esta organización que es la que convoca. Pero básicamente va a ser él la estrella, digamos, de este conversatorio. Bien. Recordamos que hace no mucho tiempo estuvo Cristina Kirchner allá Es en cierto, México y que sí. compartió conversaciones con Claudia Sheinbaum. Cristina había ido con Mayra Mendoza, Anabel Fernández Agasti y Mariel Fernández. Así que no sé si estará Cristina también, viste que eso nunca se sabe. Nunca se sabe hasta el último momento, es cierto, sí. Sí. Bueno, pero un hito más, ¿no? En estos recorridos que viene teniendo Axel Kicillof, que de alguna manera son, digamos, un paso previo a una candidatura presidencial competitiva, digo, tantear o hacer algún tipo de vínculos internacionales. No, obvio. Y además, lo que deja en claro el gobernador en el mensaje es que él fue invitado por la presidenta electa de México. Eso no es menor, no es que se está colgando de la actividad, ¿no? Claro. Fue convocado y eso es un dato importante porque hasta donde tenemos entendido, el presidente de la nación no fue invitado, o si fue invitado, no asistirá porque en la agenda oficial no está. Lo Claro. mismo pasó con las conversaciones con Lula, Sí. ¿no? Lula no se reunió con Milei y con Kicillof sí se reunió, no solo con Kicillof y ministros, que no es menor. No, seguro. El principal socio comercial de la Argentina recibe primero a un gobernador que al propio presidente de la nación. Sí, que Es ahí permitime que agregue llamativo. una cosita, Abel. Si bien lo ha Bueno. insultado en repetidas ocasiones, luego le mandó una carta. En algún momento Lula un poco que le tomó el pelo públicamente Sí. diciendo así, recibí una carta, pero en realidad la tiene mi canciller y todavía no la vi, se Sí. fue de viaje, y, así que la verdad que no pude leer la carta, algo Sí, que en sí, pleno siglo XXI, o sea, no sabe hacer un cam scanner, no sé, sacarle una foto y mandarlo, bueno, pero fue bastante una tomada de pelo para con Javier Milei. No, no, sin duda que sí. Bueno, de la política exterior del gobierno nacional ya hemos hablado varias veces, ¿no? Yo no soy experta, pero con lo que está por encima ya es suficiente para tener un panorama de la situación. Ni Sí. hablar con los últimos acontecimientos que tienen que ver con la posición en la ONU y esas cuestiones que tocan de cerca el tema Malvinas y eso. Pero bueno, eso Así ya es es. meternos en otra cuestión. Así es. Y bueno, mientras tanto, si te parece, te cambio un momento de vereda y te llevo a la oposición en la provincia de Buenos Si Aires, me permitís, porque te quiero hacer dos sí, preguntitas antes de salir del peronismo. La dime. pregunta que te Sí, hago dime. cada vez que hablamos, ¿hay fecha, hay una convocatoria definida para las elecciones del PJ bonaerense o seguimos a la espera? Nada, nada, Y nada. Seguimos en la misma situación. ¿Estamos dentro de los plazos legales o ya se terminaron, digamos? Porque uno no puede convocar una elección de un día para otro, sino que justamente hay plazos legales. La verdad, creo que ya los pasaron los plazos legales, pero si fuese así, ya estaríamos con varios griteríos de otros sectores. Así que entiendo que está todo dentro de lo que la legalidad lo permite. Las fechas son bastante difusas, ¿viste? Porque no se sabe bien si hay un acta que ya fue compartida en el último encuentro, si hay que convocar al Consejo. Están como jugándose ahí con ese misterio, pero la realidad es que no hay convocatoria Bien, aún. bien. Así que, bueno, veremos qué sucede. Ah, lo que sí Sí. tenemos ya confirmado es un acto del gobernador Kicillof el 17 de octubre Ajá. en mi ciudad, en la ciudad de Berisso, que es el kilómetro cero, Bien. en mi pueblo natal. Así que ahí sí va a haber acto del kicillofismo en el kilómetro cero del peronismo. ¿Qué es? Un No jueves, sabemos. ¿no? Jueves es. A ver, ya te digo, entiendo que sí, tengo el calendario acá. Jueves 17 de octubre, Bien, correcto. bien, bien, bien. Me imagino que vas a estar. No sé porque voy a estar de vacaciones esa semana, Mira. así que si paso cerca por pasar, les aviso. Pero no, Bien, bien, bien. laboralmente no creo, voy a estar de vacaciones. Banco lo que es tener vacaciones cuando uno hace periodismo y más en un país como este que cuando las cosas andan bien te renuncia un ministro un sábado y cuando las Sí. cosas andan mal directamente uno no se llega a enterar de todas las cosas que pasan. Sí. Sí, definitivamente. Y te quería hacer otra Así que bueno. pregunta en relación a todo lo que tiene que ver con el PJ bonaerense. Hay una reunión justamente del Partido Justicialista en el interior, 4 o 5 de octubre en Montehermoso. Bueno, el viernes son más paneles de tipo formativo, ¿no? Pero el sábado me parece que es el plato fuerte. Está anunciada una Sí. reunión de presidente de los PJ locales del interior con el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Te quería preguntar si sabes algo de esto y si no te llamó la atención que no se lo mencione explícitamente al presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Sí, eso es raro porque la invitación dice el presidente, como bien decías vos, y no dice quién es. Pero bueno, entendemos que los afiliados y afiliadas ya saben, ¿no? Sí, ¿Quién es sí. su presidente? Esto ya había ocurrido alguna vez, no me acuerdo bien si fue en 2022, vos seguramente te acuerdas mejor que yo, que se habían reunido Máximo Kirchner en Montehermoso. Esa vez estuvo Sí. presente Martín Insaurralde, Sí. que andás a ver dónde está ahora, o sea, está el hombre que está pero no está, y ahí se había generado algunos enojos porque en aquel Me momento acuerdo. se había convocado a peronistas, pero no a todos. Me acuerdo que el Frente Renovador, por ejemplo, había quedado fuera de la convocatoria y unas cuestiones de ese estilo. Sí, y Quizás a eso esto lo podamos permitime. abordar la semana que viene cuando tengamos un poco más de información, Sí. porque me acuerdo también que en el último cierre de listas hubo mucho enojo del peronismo de La Sexta, porque los lugares entrables a la legislatura habían quedado para dirigentes de Bahía Blanca. Sí. Y todos los otros distritos que tenían para aportar no fueron escuchados, y esto, bueno, había generado ahí como un run-run y un cierto malestar de dirigentes de La Sexta con el presidente del PJ. Veremos a ver qué pasa en esa charla, si le dicen algo, si no, si le van a llevar algún planteo de cara a lo que va a ser el cierre de listas del año que viene para que no vuelva a ocurrir eso que los había molestado tanto. Seguro. Ahí me permito volver un poquito. Quería recordar esta reunión que vos decías de 2022, 2023 fue en realidad. No, Ah, bien, 2022, bien. perdón. Fue Ah, ok. justamente cuando era el momento en el que avanzaba el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y hubo una movilización a tribunales justamente intentando romper la proscripción, una Sí. movilización que encabezaba la organización La Patria es el Otro, en momentos en los que no había, digamos, no estaba tan picada la interna como el día de hoy, ¿no? Y fue muy llamativo que Máximo Kirchner fuera a Montehermoso y no estuviera ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que también va a ser interesante de este sábado, finalmente, ¿qué presencias hay, no? Digo, en general, los lugares donde el PJ es gobierno, me refiero a los distritos donde el intendente es peronista, creo que las presidencias de los PJ distritales no tienen tanta fuerza. Pero hay que ver ahí los intendentes de la zona, finalmente, si van a esta reunión, si tienen alguna excusa, ¿no? Porque también se empieza a colar la interna con Máximo Axel. Y también hay que pensar, y esto lo me imagino que lo vamos a charlar muchísimo de acá al año que viene, las bancas que se renuevan, ¿no? Las cuatro bancas de diputados que se renuevan. Y hoy, si uno proyecta, ¿no? Una interna entre el Máximo kirchnerismo y el Axel kicillofismo. Está complicado, ¿no? Para, digo, haber una pelea muy grande. Sí, sin duda, pero eso, si me permitís, lo Sí, tocamos más adelante seguro, cuando seguro. el escenario esté un poquito más claro, o no, pero después me parece que va a ser clave este encuentro ahí en Montehermoso y lo que podamos rescatar de eso después, porque aparte va a Seguro. ser muy fresco, porque va a ser el fin de semana y nos encontramos el lunes nosotros, así que Así va es. a estar muy, muy fresco. Así es, así es. Bueno, ¿qué me ibas a contar de la oposición bonaerense, Bel? No, simplemente recordar, seguramente ya lo están teniendo en cuenta, pero Sí. solo a modo de recordatorio, que este 6, el domingo 6, son las elecciones internas de la Unión Cívica Radical, Sí. tanto a nivel provincial como, bueno, en los comités locales. No en todos, hay elecciones en 33 comités locales, pero bueno, nada, simplemente eso, recordar que son las elecciones internas de la UCR, que está bastante picado y según algunos análisis que se están haciendo en los territorios al momento, hay como una suerte de empate, podríamos decir, según esto. Te lo digo según la oposición al actual oficialismo. Ajá. Ellos están muy confiados, el sector de Evolución, que responde a Martín Lustó, Sí. digamos, No hacía Manes, ¿verdad? tampoco. Porque en un momento se hablaba de una oposición Lustó Manes, pero finalmente Manes desistió de acompañar ese sector. No del todo, al Ajá, final bien. terminó ahí, pero más flojo, digamos, ese Bien. apoyo. La lucha fuerte la está llevando el sector de Lustó, Bien, que bien. son los que querían ir a interna sí o sí. Manes quiso bajarse y terminar en una lista de unidad y bueno, al final no, eso no ocurrió. Bien. Según los cálculos del sector de Evolución, Sí. ellos estarían arriba en la segunda, tercera y octava sección electoral. Ajá. Mientras que el sector de Maximiliano Abad, que es el actual oficialismo, estaría arriba en la primera, en la quinta, que es la de Abad, y en la sexta, ¿no? Sí. Mientras tanto, en la cuarta y en la séptima habría como un muy, muy, muy parejo la situación. Ajá. Como siempre, los votos conurbanos son los que terminan definiendo. Lo que dicen es que la clave va a estar en la diferencia entre la primera y la tercera. Bien. Bueno, Pero ahí justamente. también hay diferencias entre los que votan. Porque, por ejemplo, mientras el sector del el oficialismo dice que van a votar más o menos 50, 55 mil personas, de la vereda enfrente, en Evolución, dicen que son entre 60 y 65 mil. Ajá. Así que bueno, hay una diferencia importante. Seguro. Justamente mañana va a estar aquí en Bahía Blanca Miguel Fernández, que es el candidato del Ah, oficialismo. Y sí. si sale todo bien, porque vos sabés que a veces las notas se caen a último momento, vamos a estar conversando con él en el próximo bloque. Ah, bueno, buenísimo, Así que. buenísimo. Los voy a estar escuchando atentamente porque estoy siguiendo muy de cerca la interna del radicalismo, así que espectacular. Voy a estar siguiéndolo ahí. Me llama la atención. Ah, no, está bien, mañana es primero. Sí. Porque el radicalismo convocó a movilizar el 2 también a la marcha en defensa de la universidad. Y recordamos que el competidor de Miguel Fernández, que es Pablo Domenichini, va a estar presente sí o sí en la manifestación, dado que es rector de una universidad, la Claro. Universidad de Almirante Brown. Claro, sí, que recordamos también en otra conversación con vos que este buen hombre afín a las ideas de la reforma universitaria, la autonomía universitaria, tuvo la posibilidad de ser rector y secretario de políticas universitarias a la vez en el gobierno de Macri. Mira, eso no me lo acordaba. Me acordaba de Dania Tabela, que es diputada actualmente y que fue Sí. secretaria de políticas universitarias. No me acordaba de Domenichini. Sí, Buenísimo. sí, sí. Sí. Así que bueno, una semana cargadita va a ser esta y seguramente el lunes que viene tengamos varios temas para charlar, Bel. Sí, dalo por hecho. Así que bueno, nos estaremos encontrando el próximo lunes. Bien, bien, que así sea. Muchas gracias por una nueva presencia tuya en este espacio radial. No, por favor, a ustedes. Un saludo y bueno, que estén muy bien. Un fuerte abrazo. Conversamos con Belén Robledo, nuestra periodista amiga que desde la ciudad de La Plata nos permite seguir todo lo que va pasando en la actualidad política bonaerense.